Hola, buen día. ¿Bien, ustedes? Bien, bueno, contanos lo que está pasando en el municipio de San Miguel porque no es un caso aislado, ¿no? No, en realidad hubo en el último tiempo, desde mayo hasta ahora, tres despidos, al menos en relación a estas temáticas. El primero fue el mío en mayo y el 23 de agosto de dos compañeras más, una trabajadora social y una obstétrica, que fueron despedidas el 23 de agosto. Vos fuiste la primera en mayo. Yo fui la primera en mayo, sin mayores argumentos. Me avisaron que me daban la baja y nada, me dejaron sin trabajo. ¿Desde cuándo estabas trabajando en el SIC? Yo estuve trabajando 3 años. Y después, en febrero del año pasado, se enteraron que habíamos articulado con el equipo de salud en ese momento una interrupción legal de embarazo por causal violación, que es lo que está contemplado en 1920, que era lo que decías vos. Y a partir de ahí empezó la persecución, me cambiaron de centro y un año después, cuando ese director que yo tenía en ese centro de salud asume el primer nivel, me dan la baja. O sea, alguien que ya te conocía y conocía tu perfil de trabajo, garantizando derechos que están contemplados incluso en nuestra legislación en los casos de aborto no punible, aprovechó su traslado a otra área para despedirte. Claro, asumí un cargo superior que lo habilitaba para ser dirigente, bueno, me dieron la baja a mí. Y después, 3 meses después, pasó con Cecilia, allá la que es trabajadora social también. Hace 3 años estaba en otro centro de salud y con Karina Luchetti, que es obstétrica y que ya estaba trabajando en el municipio hace 14 años. A ella les avisan de la llama de su secretario de salud, que es el doctor Lambert, la cita el 23 de agosto y les avisan que a partir de ese momento quedaban dadas de baja. Así sí, el argumento que le dan es que una senadora pasó por el centro de salud a visitar, que es María Belén Tapia, y un cartel en la puerta que decía ni una menos. Ya nos queremos, ese cartel no le gustó, entonces fue la indicación para pedir el despido de Cecilia. Y en la citación le dice el doctor Lambert que es un cartel que va contra la política del municipio. ¿Cuál sería la política del municipio? Y en realidad es un poco lo que estás diciendo, que es provida, y por otro lado tiene que ver con, o en relación con eso, con la concepción de la mujer, digo. Cuando se garantizan derechos de la mujer que decide y se trata la violencia de género y demás, no está bien visto por el municipio. Ahora, es un perjuicio directo para ustedes tres, pero además es un mensaje para otras trabajadoras y otros trabajadores que bueno, tengan la intención de garantizar derechos incluso contemplados, como decíamos recién, en nuestra legislación. Sí, no solo para las compañeras que siguen trabajando desde esa perspectiva, sino también para la población, digo, las mujeres y las personas de la diversidad sexual también que acceden, se les va a complicar el acceso, digo. Incluso hay una consejería en el municipio que se llama Guadalupe, la imagen de la lo que intenta, como si hay una situación de causal salud o violación que está contemplada dentro de lo que estás diciendo vos, también se trata de convencer a la mujer para que no interrumpa el embarazo y siga. Es O sea, con terrible. eso la política municipal es como prevenir la muerte de bebés. Así la definen ellos. Claro, la política municipal es seguir un dogma religioso de alguna manera, porque además si la consejería se llama Guadalupe, no hay demasiadas Con dudas. la difusión es con la imagen de la Virgen, además. Claro. Sí, Dios, lo que se prepondera en una política sanitaria son los supuestos morales y religiosos por sobre encima de lo que corresponde públicamente, además. Ahora están preparando una radio abierta el próximo viernes 14. El 14 a las 10 de la mañana, invitamos a los que quisieran participar, y la idea es poder, por un lado, explicar la situación de despidos y precarización laboral de los que aún continúan, y por otro lado, también la vulneración de los derechos sexuales de la población de San Miguel, sobre todo en mujeres. ¿Han podido hacer alguna presentación al respecto de estos despidos? Porque acá hay, bueno, un claro caso de persecución ideológica en los tres casos, ¿no? Sí, los tres. Karina, que es la obstétrica, el argumento le dicen que no puede trabajar con el que es ahora director de obstetricia del municipio. Y en realidad lo que Karina durante los 14 años que estuvo trabajando, lo que hizo fue varias denuncias por violencia obstétrica. También ha derivado a Carlotto en las situaciones que ameritaba una interrupción del embarazo. Y eso también, digo, es como castigado después. Claro. Y lo que estamos haciendo es sacamos un comunicado, sí, en la misma semana que despidieron a las chicas, se está difundiendo por todos lados y lo que estamos intentando hacer es como armar distintas actividades para visibilizar esta situación. ¿Formalmente una presentación en el INAD y en alguno de esos organismos que intervienen en este tipo de situaciones de clara discriminación no han hecho todavía? En eso estamos. Claro. Una de las compañeras va a iniciar una acción en el INAD también. Más que nada, sobre todo, no solo por la situación nuestra particular, sino por las compañeras que siguen trabajando y por las mujeres del municipio, que se vulneran sus derechos. Sí, la vulneración de derechos de quienes trabajan y garantizan los derechos de la legislación y la vulneración de derechos de aquellas que deberían llegar y encontrar garantías justamente para en el sistema de salud para desarrollar la práctica que decidan, ¿no? Claro, y totalmente, y sobre todo en un sistema de salud pública, lo que no es lo mismo que un sector privado que puede tener algunas otras cuestiones. Claro. En la salud pública debería garantizar derechos que están reglamentados, educación sexual y un montón de cuestiones que se van vulnerando.